recordarás que un amor tan grande como el mío no lo encontrarás jamás. Algún día comprenderás, algún día recordarás. Nadie sabe lo que tiene hasta que llegue el día en que todo lo pierde. Algún día comprenderás, algún día recordarás. Yo perdí mi gran amor, tú perdiste a quien más te ha querido. Algún día comprenderás. Bueno, veníamos escuchando un poco de música preparada de Daniel. Veníamos escuchando algo más, ¿no es cierto? Algún día, dice Alex Alvear. Algún día de Alex Alvear. Gracias, Daniel. Como siempre, cayéndonos ahí cuando nos equivocamos, pero eso estamos aquí, ¿no es cierto? Vamos a hablar un poco del Día del Maestro. Tenemos aquí a un invitado muy especial. Él viene de la sección vespertina de la Escuela Virginia Laredas. Es estudiante del séptimo año. Se llama Juan Pablo, ¿no es cierto? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal tu experiencia? ¿Cómo te sientes estando en radio? Bueno, yo me siento bien de lo que estoy en la radio. Primera vez que estoy en una radio y... ¿Y emocionado? Sí, me dan unos nervios. Te dan nervios, no importa. Aquí somos todos amigos, ¿no es cierto? Sí, somos todos amigos. También le acompaña a su señor padre. También tu hermanita, ¿no es cierto? Sí. Tu hermanita. Y nos dices que tu mami nos está escuchando desde la casa. ¿Sí? Sí. Así es, la mamá nos está escuchando de Juan Pablo. Les cuento, amigos, que Juan Pablo fue el ganador del concurso de oratoria organizado por la Escuela Virginia Laredas, justamente en homenaje al Día del Maestro. En unos minutitos más nos va a tener listita una participación con el poema, ¿no? Poema con la recitación que él... con la cual él obtuvo el premio del primer lugar. ¿Saben? Es muy chévere compartir este día del maestro con alguien que le hizo honor a uno de ellos. El doc es tu profesor, el licenciado, el doctor Patarón es tu profesor, ¿fue tu profesor? No fue mi profesor, el que es mi profesor fue el licenciado Fabián Serrano. Licenciado Fabián Serrano, qué bien, un saludo. Sé que ellos se encuentran en este momento, se encuentran en un complejo justamente... festejando este onomástico y nos están saludando. Los 74 docentes de la Escuela Virginia Lareda se encuentran ahorita en un complejo celebrando o festejando el Día del Maestro y sé que nos están escuchando muy alto volumen. Doc, a usted y a todos sus compañeros, pues un abrazo enorme y sobre todo que este sea un día para recordar para lo que nosotros venimos acá. Juan Pablo, ¿quieres mandar algún saludo? ¿Alguien que te esté escuchando? Sí. Dime, ¿a quién quieres mandar un saludo? A mi mami. Tu mami, ¿cómo se llama tu mami? Janet. Señora Janet, va a escuchar el saludo de Juan Pablo desde aquí, desde la casa, desde la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tranquilo, no pasa nada. Está un poquito nervioso, ¿no ves, Daniel? Dice que asustas a los niños. A ver, vamos, Juan Pablo, mándale un saludo y un abrazo, rompe costillas a tu madre. Sí, quiero mandar un saludo a mi mami que me está escuchando ahorita, es en la casa. Y bueno, no es en la casa, es en el trabajo. Sí, está trabajando. ¿En dónde trabaja tu mami? En Econofarm Sana Sana. Econofarm Sana Sana. Janet, me dijiste, ¿no? Ajá. Sí, señora Janet, un placer tener aquí a su hijo, a su esposo, que en esta tarde nos van a acompañar en compartiendo. ¿Pero qué les parece? ¿Saben qué? Yo voy a encontrar, Daniel encontró una canción de un grupo argentino llamado Miranda, se llama El Profe, ¿no? El Profe, así que vamos a oír un poquito de esta canción y luego regresamos con ustedes. Que tú me comprendas y sigues mi juego. Yo quiero ser tu profe, mejor dicho, profesor. El que te enseñe el amor, lo que sabes y disimulas. Quisiera que me mientas cuando preguntes. que no ha visto nadie y que tú ahora conoces. Que te veo y es mi reacción, el pretender tener todo el control. Aprovecharme de ti me estimula apuntarte mis trucos. Percibo en qué momento se comienza a mojar y entonces no puedo parar hasta sentir que te hago mía. En el papel ingenuo te luces de verdad y yo comienzo a sospechar que eres mi alumna preferida y que caíste en mi trampa. Compartiendo. Un espacio para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestra identidad. Veníamos escuchando a Miranda con esa canción El Profesor. Justamente la escogimos porque más que hablar de que un maestro enseña, ¿no es cierto? La temática del, de si ustedes pueden ver el video, la temática del video es espectacular. La temática del video habla justamente de una persona ya de un poquito de, ya de alta edad, pongámoslo así, que se enamora de una jovencita, ¿no? Y justamente la trama se desarrolla en un colegio. Saben, el Día del Maestro se instauró para darles el reconocimiento a los maestros, hombres y mujeres, con la noble labor de formar a las nuevas generaciones. El Día del Maestro se celebra en muchos países del mundo, en diferentes fechas. Varía según el país, según el nacimiento o la muerte de maestros destacados, o bien para recordar momentos importantes relativos a la educación. En caso del Ecuador, la historia señala que en 1920 el presidente Alfredo Vaquerizo Moreno decretó el 13 de abril como el Día del Maestro Ecuatoriano, en homenaje al escritor y educador Juan Montalvo, quien nació el 13 de abril de 1832. Es un datito que les tenemos nosotros aquí sobre el Día del Maestro, y también podemos decir que el Día del Maestro, por ejemplo, en Argentina se festeja el 11 de septiembre, en Brasil el 15 de octubre, pero nosotros, justamente por el natalicio de Juan Montalvo, lo señalamos como el 13 de abril, ya que celebramos un onomástico más de este maestro y escritor ambateño. Tenemos una llamada al aire. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido a Compartiendo. ¿Con quién tenemos el gusto? Danielito, ¿cómo estás? Buenas tardes, Washington Patarrón le saluda. ¿Qué dice, Doc? ¿Cómo estamos? A los años que se de deja aquí, ver. Un poquito emocionados. Estamos compartiendo, festejando un poquito moderadamente el Día del Maestro Ecuatoriano. Para recordarles nomás, Daniel, como ya lo está haciendo usted, que el 10 de junio de 1920, el gobierno de Alfredo Vaquerizo Moreno fue el que decretó el 13 de abril de todos los años en Fiesta del Maestro. Sí, en honor al natalicio del escritor ambateño Juan Montalvo. Quiero enviar un cordialísimo saludo a todo el Magisterio Nacional de mi país, de esa labor sacrificada, de esos ideales que tenemos cada uno de los maestros, los que hemos tenido la oportunidad de servir a la niñez, a la juventud, por el lapso de muchísimos años. En el caso mío, alrededor ya de 35 años de maestro. Igual a usted, Daniel, que tenga un lindo día, el día de mañana, domingo 13 de abril. A todas mis compañeras, compañeros de la Unidad Educativa Jesús de Nazaret, de la Escuela Virginia Larenas de Educación Básica, que realmente con la fusión parece que fue un milagro, le digo a Daniel, que estamos haciendo una linda amistad. Y justamente quiero recordarles que a partir del día miércoles de la semana que está feneciendo, se realizaron un tipo de actividades sociales, culturales, y el número principal era curso de oratoria para el Día del Maestro, con la participación de los séptimos años de educación básica. Si Juan Pablo me está escuchando, tal vez, o le ponga los audífonos, Daniel. Sí, doctor, ahorita con los audífonos ya. Él fue el ganador absoluto. Hola, ¿cómo estás, Juan Pablo? Quiero felicitarte nuevamente. Por motivos de ciertas situaciones no puede estar ahí, para estrecharte nuevamente el abrazo del día de ayer que lo hicimos. Realmente tú tienes esa potencia, esa voz característica, y sigue adelante, Juan Pablo, porque tenemos material para largo. Exactamente a las 18 horas con 24 minutos, no le quito más tiempo. Daniel, siga adelante con la programación. Y un cordialísimo saludo a nuestra nueva directora, la licenciada Laurita, que ya tuvimos la oportunidad de conversar y tenemos buenos proyectos, Daniel, no desmayar y seguir adelante. Felicidades, buenas tardes. Gracias, Doc, sabe que Juan Pablo también está deseoso de enviarle un saludo, no solamente a usted, sino a todos los profesores, maestros que están ahí junto a usted celebrando este onomástico. Muchísimas gracias, Doc. Usted más que un amigo, me remito a decirle que ha sido un maestro, ya que en usted he visto la forma de cómo educar en esta nueva etapa de mi vida, que realmente he tomado varios ejemplos y uno de ellos está usted. Muchísimas gracias por darnos el apoyo y por darnos esta gran amistad y esta apertura para estar aquí tras los micrófonos y en este programa que es para los jóvenes, compartiendo. Juan Pablo, tú tenías un saludo, que me decías hace ratito que tenías un saludo que querías enviar. ¿Y qué les parece? ¿Qué te parece, Daniel, si una vez nos vamos con la sorpresa que Juan Pablo tiene preparado para esta tarde para todos los maestros ecuatorianos? Sí, ¿no? Y una vez. ¿Te parece bien, Juan Pablo? Sí. Entonces, vamos a escucharle a Juan Pablo primero con el saludo y luego con la sorpresa que él nos tenía. Ya. Buenas tardes. Permítanme enviar un saludo a los maestros del Ecuador, especialmente a los maestros de la Escuela Virginia Larenas. Un profesor trabaja para la eternidad. Nadie puede predecir dónde acabará su influencia. 13 de abril, fecha en la que celebramos, y día importante, que el día del apóstol del conocimiento. El maestro ecuatoriano. Imaginémonos ser dueños de un gran tesoro y tener que compartirlo con los demás. Unos lo haríamos, tal vez otros no, pero aquí está el maestro, quien sí comparte generoso el tesoro más grande que posee la humanidad, llamado el conocimiento. Él es la luz que ilumina el camino del progreso y desarrollo de un país. Con su vocación, dedicación y trabajo, fortalece la identidad, orienta el aprendizaje con calidad para los profesionales del futuro, que serán los responsables de transformar nuestra sociedad. El maestro es de quien se aprende las primeras letras y con amor y ternura nos enseña valores que pondremos en práctica para ser mejores personas en el futuro. La sabiduría del maestro descansa en su visión integral de la vida. Por sus manos pasan curas con sotana, presidentes, congresistas, ministros, alcaldes, también empresarios y profesionales de todas las especialidades. Valga esta cita para hacer un reconocimiento especial a los maestros de todo el país, de todos los rincones, sobre todo para aquellos que enseñan en las montañas, en lugares de difícil acceso, venciendo y desafiando el flagelo de los climas y las incomodidades. Maestros, seres incomparables que decidieron recibir la hermosa misión de estar al servicio de los otros, contribuyendo al desarrollo de las personalidades. Bajo la inspiración de grandes maestros como el fueron el gran historiador Federico González Suárez, o un sabio jurisconsulto Víctor Manuel Peña Herrera, o un famoso polemista y literato como Juan Montalvo Fiallos, o un insigne patriota como Luis Felipe Borja, o un maestro, escritor, docente, orientador académico de grandes dotes pedagógicas como el virtuoso y patriota santo hermano Miguel Francisco Febres Cordero Muñoz, o un destacado catedrático y conductor de juventudes como Alfredo Pérez Guerrero, o como el gran escritor Pío Jaramillo Alvarado, y cómo no mencionar a nuestra patrona Virginia Larenas, insigne maestra ecuatoriana. Sufridos apóstoles de la edad moderna, no temen que su vida se consuma en horas de la ciencia que es eterna. Maestros enganchados a una actualización, haciendo uso a la tecnología actual que nos permite un desarrollo integral a fin de profundizar la enseñanza del educando. Forjadores de la gran unidad entre la escuela, la universidad y la comunidad, vía hacia una integración. Bravo. Muy bien, Juan Pablo, nos has dejado una gran lección. Felicitaciones. El papá está más emocionado. Es la primera vez que creo que Juan Pablo le escuchan en la radio, ¿no es cierto? Sí. Es un orgullo. ¿Qué le parece si usted mismo se presenta? ¿Cómo está? ¿Con quién tenemos el gusto? Sabemos que es el papá de Juan Pablo, pero no sabemos más. Si se pega un poquito al micrófono para que pueda acompañarnos también. Orgulloso de estar con Juan Pablo. Siga nomás. ¿Cómo está? Buenas tardes. Primeramente, mi nombre es Víctor Montoya. Y como dijo mi hijo al principio, estoy un poco nervioso. Tiene mucha razón mi hijo en esas palabras. Y igual, yo como padre me siento emocionado y nervioso al mismo tiempo. Y sin palabras. Le doy gracias a Dios. Y yo, lastimosamente por mi trabajo, no pude estar ese día en que hubo el concurso en la escuela, pero ahora lo estoy escuchando. Se lo estoy escuchando y me llegó una melancolía, pero así es de nosotros como seres humanos. Tenemos que saber enfrentar las cosas buenas y las cosas malas, saber apreciar. Gracias y mis palabras son cortas. El mismo en sí de estar aquí me siento emocionado y muchas gracias. Y un saludo especial a todos los maestros del país, y en especial a los maestros de la Virginia Larenas y al maestro Fabián, que es el maestro de mi hijo. Muchas gracias. Aprovechar la oportunidad, un saludo para mi esposo. También nos está escuchando en su trabajo. Muchas gracias. Así es. Escuchamos a Juan Pablo. Después, Juan Pablo, nos tienes otra partecita de tu declamación, ¿no es cierto? Sí, dice. Pero, ¿qué les parece si vamos a una pequeña pausa? Sí, Daniel. Vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos con Compartiendo. Y vamos a hablar un poquito más del Día del Maestro y este es su día onomástico. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Funda.

fue un gran escritor. Lastimosamente tuvo que morir a causa de una pleuresía en París. Su cuerpo fue embalsamado y se expone en un mausoleo construido en su ciudad natal, en Ecuador. Valga aclarar que él muere un 17 de enero de 1889 a la edad de 56 años. Quiero hacer un extensivo saludo también a la familia Pérez Jácome, que se ha convertido en nuestros asiduos oyentes, y quiero enviar la familia Pérez, especialmente tiene el famoso tío Henry, que le dicen, él también es maestro del colegio del patrón Mejía, profesor ya. Un saludo, un abrazo fuertísimo también para él, que lo festejen muy bien en su casa. Y cómo no, puedo decir, ¿no?, que cada padre es maestro de su hijo. También un saludo para todos los padres que enseñan a sus hijos día a día a cómo ser mejores personas. También te quiero mandar un saludo especial a una persona muy especial para mí que en este momento se encuentra escuchándonos. Quiero enviarte un abrazo y un fuertísimo beso. Y quiero decirles que gracias a esta persona yo tuve la oportunidad de ser maestro. Estoy hablando de mi madre, la licenciada, la doctora Rosa López, que en este momento nos está escuchando. Muchísimas gracias por hacerme inmerso dentro de este espacio que fue la docencia, ya que gracias a ti yo llegué hace un año exactamente a la unidad educativa Jesús de Nazaret. Gracias a las autoridades de ese colegio por abrirme las puertas, y quiero decirles que mi madre fue una de las mejores maestras que he tenido y lo sigue siendo hasta hoy en día. Un abrazo también y un beso muy enorme a la doctora Natalie Pérez, que siempre nos está escuchando, a su señor padre, a su señora madre, a su hermano, a sus sobrinos, a su cuñada y a todas aquellas personas que nos están escuchando el día de hoy. Daniel, ¿tenemos más música? Sí. Vamos a ver qué nos tiene preparado Daniel y enseguida volvemos con más de Compartiendo. El hombre está acercándose y el encuentro con la frontera. En cambio, una decisión, la puerta abierta de una nueva era. Que gira al revés, pretende que navegue en él, ahogando mis ideas. El ruido ambiente y soledad de la ciudad los aíslan de tu mundo. Por eso comencé a escarbar para encontrar los mil y un tesoro. Lo que gira al revés, pretende sumergirme en él, ahogando mis ideas. Aquí tengo el presentimiento que aquí nada voy a arrastrar. Desde aquí segundo casi fui un señuelo. El mundo que gira al revés pretende que me encienda en él, llevando mis ideas. Cuando hasta un ciego puede ver que nos callamos sin saber, perdiéndonos la vuelta. Aquí Veníamos escuchando a La Ley con esta canción que se llama Aquí. Justamente, Daniel, están por presentarse junto a nosotros, ¿no? Acá en el aula de la Casa de la Cultura, que esta noche, me parece que es a las 8 de la noche. Sí, 8 de la noche, creo que 7 y media, 8 de la noche. Como buenos ecuatorianos, 8 y cuarto, más o menos. Sí, ¿no? Como buenos ecuatorianos, 8 y cuarto. Quiero enviar un saludo en este momento también a los maestros de la Unidad Educativa Jesús Nazaret, que dice que nos están escuchando a full volumen, a la licenciada Patricia Beltrán, a la licenciada Marilena Freire, a la licenciada Samantha Benítez, al licenciado Fabricio Molina, al licenciado Franco Peñafiel, que dice que en este momento se encuentran escuchándonos, como todos los sábados a full volumen aquí en los 940 AM Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También quiero enviar otro saludo muy especial a los maestros que dan clases en la Escuela Politécnica Nacional y también a los maestros que dan clases en la Universidad Politécnica Salesiana. Juan Pablo, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal tu experiencia en radio? Bien. Bien, sí, ¿ya estás menos nervioso que antes? Sí, menos nervioso que antes ya. Ya, me parece excelente, ¿no es cierto? Daniel nos tiene, justamente Juan Pablo nos tiene otra sorpresa, ¿no es cierto? Y va a declamar otro pedacito del poema que lo hizo hace rato. Queríamos dividirlo en partes justamente para poner esa emoción, esa esperanza de que siga declamando. Así que, ¿qué te parece, Juan Pablo, si proseguimos con tu declamación? ¿Sí? ¿Estamos listos? ¿La segunda parte? Sí, perfecto. Entonces, vamos a escuchar otra vez a Juan Pablo con su declamación por el Día del Maestro. Tiembla hoy mi voz, porque me siento humilde para poder decir todo lo que significa el maestro. Siento que es poco todo lo que expreso. No alcanzan las palabras todavía. Tú, maestro, que levantas en tus manos la antorcha de la ciencia, que guías con tu luz el paso nuevo, que hiciste que los números sean mis amigos, las letras mi expresión, que materias nuevas como estudios sociales sean las que me permitan involucrarme con el pasado, el presente y el futuro. O las ciencias naturales me expliquen los fenómenos físicos, químicos que rigen este bello universo. Para ti, dejo este ramillete de pensamientos, tan sencillos, pero que guardan el agradecimiento de lo mucho que te debo. Hoy, mientras nos asustamos observando el desmembramiento de la sociedad, sería interesante que reflexionemos sobre el papel fundamental que desempeña la escuela, para abrir los ojos un poco más y reflexionar sobre la posibilidad de revertir esta situación. Aceptar que desde la escuela es la manera de reunir una sociedad dividida culturalmente y nos proyectemos sobre qué podemos hacer por nosotros mismos y nuestro futuro. No olvidemos que la historia se mueve no solo por las grandes figuras, sino también por el pequeño gran esfuerzo de cada maestro. Allí radica la responsabilidad. Quiero que sepan que aunque un día deje el aula que hoy cobija mi infancia, no olvidaré que a mis maestros debo el encanto de saber que podía volar por mis propias alas sin necesitar cuidados. Gracias a sus enseñanzas aprendí el valor de la sabiduría y la satisfacción del haber cumplido. Lo recordaré allí, junto a sus niños, y una lágrima inundada de luz y cariño caerá de mis ojos como muestra del agradecimiento innato y profundo que mi corazón guarda y mis labios pronunciarán. Gracias, gracias maestro, porque soy un ser humano que piensa, que enseña y que cada día aprende algo de la vida. Un aplauso fortísimo, ¿no es cierto, Daniel? Se merece. Sí, sí, cómo no. Un aplauso fortísimo a Juan Pablo. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por venir acá, por compartir con nosotros están las puertas de este programa abiertas para que vengas cuando tú quieras. Te das cuenta que este mundo de la radio es muy bonito, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Es muy bonito, es muy interesante. Y sobre todo, es algo que también te enseña. La radio también ha sido una parte de maestro en cada una de nuestras vidas. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por venir. Sí, esperemos que no sea la última vez. Y también quiero enviar un saludo para el licenciado Fabián Serrano. Claro, con gusto. Que en esos ratos me debe de estar escuchando. Sí, así dice que todos los maestros de la escuela, de tu escuela, te están escuchando. Los 74 maestros, incluido tu profesor, el licenciado Fabián Serrano, en este momento te están escuchando full volumen, así que puedes enviarles el saludo muy fuerte a todos ellos. ¿Sí? Sí. Así es, ¿no? Quiero también decirles que un maestro es aquella persona que te guía, no solamente que te forma. Un maestro es aquella persona que te da las enseñanzas que él las tuvo. Y el mejor regalo para un maestro es que cada uno de sus alumnos sean mucho más grandes y mucho mejores de lo que ellos fueron. Aquel maestro que solamente se dedica a enseñar en un pizarrón no puede convertirse en aquella persona que quiere compañía de su alumno. El verdadero maestro es aquel que, aparte de poner sus enseñanzas en una pizarra, entrega su corazón en cada una de las palabras que menciona a sus alumnos y que verá reflejada en un futuro muy cercano. Y será la mayor satisfacción que él tenga cuando su alumno recuerde cada una de las palabras que las cobijaron en un aula. Felicidades, maestros. Vamos con una canción, Daniel. Sí. Vamos con otra canción. Y enseguida regresamos, como siempre, aquí, en Compartiendo. ¿Está bien? La gabardina. Listo. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Para todos la luz, para todos todo. Para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros nada. ¿Está bien? La gabardina. Listo. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la historia y el mal gobierno propone olvido. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Para todos la luz. Para todos todo. Para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros nada. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí veníamos escuchando al subcomandante Marcos, ¿no es cierto? Aquí en una declaración que él tuvo. Claro que un poquito adaptada a la música. Este fue un líder de la revolución en Chiapas, ¿sí, no? Si no estoy equivocado, Daniel me dice que no estoy equivocado. Agradeciéndoles a todas las personas que sábado a sábado nos acompañan, como les decía hace un momento, a todos los maestros que nos están escuchando en este día, felicidades. Y quiero corregir. no es el licenciado Henry Pérez, sino Enrique Pérez, que le conocen como Henry. Yo, hay un lapsus lenguis que dije Henry, no es Henry, es Henry. Un fuerte abrazo también para el hermano de justamente Fabián Pérez, el licenciado Enrique Pérez, que es profesor, como ya lo dije, del patrón Mejía. Tenemos una sorpresita. ¿Qué te parece, Daniel? Te voy a sorprender cada día, toda la tarde he venido sorprendiendo. Tenemos acá una invitada muy especial con la cual quiero cerrar el programa. Va también, ella también nos va a declamar algo sobre el Día del Maestro. Hola, preciosa. ¿Cómo te llamas? Stephanie. Stephanie, ¿de qué escuela vienes? También vienes de la escuela de tu hermanito, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo se llama tu escuela? Virginia Larenas. Virginia Larenas. ¿En qué grado estás, Stephanie? Tercero A. En tercero de básica A. Tú también participaste en el concurso de declamación, ¿sí, no es cierto? Les cuento que Stephanie participó también y estando en tercero de básica ganó el tercer lugar a nivel de toda la escuelita. ¿Qué les parece? Excelente, ¿no? Aprenderás, Daniel. Si no, ya no va a haber quien te enseñe, dicen. Así que quiero cerrar este programa. Stephanie, nos tienes preparado algo también por el Día del Maestro, ¿no es cierto? Sí. Sí, así que vamos a escucharla, Stephanie, y regresamos para ponerle este cierre final. Stephanie, dinos tu declamación. A ver, buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Quiero enviar un saludo. Claro, dime. A mi mami. A tu mami. Tu mami debe estar muy orgullosa de escucharlos a los dos. Sí, debe estar muy orgullosa, pero también quiero que enviarle a también a mi profesora. Claro. Que también me debe de estar escuchando. ¿Cómo se llama tu profesora? Anita Arias. Anita Arias, la licenciada Anita Arias. Le está enviando un saludo fuerte a Stephanie, ¿no es cierto? Sí. A ver, ahora sí, Stephanie. Dinos la declamación que hiciste en el concurso del Día del Maestro. Maestro, quitaos el sombrero, ciudadanos. El maestro de la escuela se adelanta. Es obrero admirable en cuyas manos la antorcha de la ciencia se levanta. Sabio ignorante que hacía el bien con vida, que procura encender en cada frente una luz que ilumina de la vida. La senda oscura, la espera pendiente, no le inquieta el cansancio ni la bruma. Sufrido apóstol de la edad moderna, no teme que su vida se consuma en horas de la ciencia que es eterna. Gracias. Un aplauso, se merece un aplauso, Stephanie, ¿no es cierto? Tenemos a los invitados de lujo que nos están espiando de allá. Sí, ¿no? Así es. Realmente un maestro es aquella persona que te guía, aquella persona que te lleva de la mano hacia el conocimiento, pero sobre todo te lleva de la mano hacia la sabiduría. Estas son palabras que las he venido tomando de frases para el Día del Maestro. Inclusive voy a mencionar que un maestro es aquella persona que no solamente te enseña a vivir, te enseña también a reír y está ahí cuando necesitas levantarte. Gracias por compartir con nosotros y gracias por enseñarnos cada día a cada paso qué es lo mejor y qué es lo peor. ¿No es cierto? ¿Sí o no, Stephanie? ¿Un maestro es lo mejor, sí o no? Sí. Sí, así es. Juan Pablo, un maestro es lo mejor. ¿Sí? Tal vez sí. Quisiera ser maestro después, ¿no? ¿O qué quieres ser cuando seas grande? No sé, todavía no tengo ideas. Todavía no tienes ideas. Stephanie, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Maestra. ¿Quieres ser maestra? Sí, ¿no es cierto? Todos tenemos algo de maestros en nuestros corazones. Como siempre, no queda más que agradecerles a cada una de las personas que nos están enviando sus saludos a través del Facebook. Y nos dicen que si no fuera por un maestro, ¿qué sería de nuestras vidas? No habría quien nos enseñe, no habría quien nos guíe, pero sobre todo no habría quien nos forme. Muchísimas gracias a la señorita Andrea Núñez que nos está escuchando y nos dice que tiene muy gratos recuerdos de la unidad educativa Jesús de Nazaret y especialmente cada uno de los maestros que le dieron clases y que sobre todo le ayudaron, ya que ella tenía un gran problema, pero un maestro se lo ayudó a solucionar. Un maestro se convierte en padre, ¿no? Sí, ¿no? Un maestro se convierte en padre muchas veces para cada uno de sus alumnos. Por eso dice que son los hijos adoptivos de cada uno de los maestros. Se nos acabó el tiempo, Daniel. Lastimosamente se nos acabó el tiempo. Un abrazo fortísimo a todos los maestros de nuestra patria. Y sobre todo, que la pasen muy bien. Vamos a cerrar con una canción agradeciéndote, Juan Pablo. Muchísimas gracias por venir. Espero que no sea la última vez que nos visites, ¿no es cierto? ¿O sí? No. Estarás aquí cuando nosotros te llamemos. Y cuando tú quieras venir, también estarás. Sí. Así es. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. A su papá, muchísimas gracias. A Stephanie, ¿te gustó la radio? Muchas gracias, de igual manera les agradezco por darnos esta oportunidad. Gracias. Sí, ¿sí te gustó la radio, Stephanie? Sí. Sí, mucho. Sí, dice que sí le gusta la radio. Bueno, quiero dejarles con una pequeña frasecita para despedir el programa y quiero decirles nuevamente que muchísimas gracias por escuchar nuestro espacio. Sí, ¿no? Entonces, dice, no puedo evitar que tropieces, solamente puedo ofrecerte mi mano para que la sujetes y que no caigas. Tus alegrías, tus triunfos y tus éxitos no son los míos, pero los disfruto sinceramente cuando te veo feliz y lograr cada uno de ellos, ya que en mi aula obtuviste cada uno de los conocimientos y la sabiduría que ahora te tienen en donde estás. Felicidades, amigos, nos vemos el próximo sábado. Esto fue Compartiendo. ¡Chao! Esto fue Compartiendo, un programa para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura y nuestra identidad. Te esperamos el próximo sábado.